Y bueno, pasa algo que nos encanta que pase, nos gusta muchísimo, y es recibir visitas. Sí, estoy rodeado de chicas, bendito tú eres entre todas las mujeres, me dicen a mí. Y estoy acompañado por Romina, Emilce, Verónica, Carolina y Laura. Ellas son del equipo de salud del Hospital El Sauce. Buen día, chicas, ¿cómo les va? Buen día. Buen día. Bueno, ¿qué hace el equipo de salud del Hospital del Sauce así? ¿Qué es lo que trabajan? Hemos venido a visitar la radio porque queremos empezar con un proyecto desde entre ambos. Y la idea es que nuestros pacientes puedan tener un espacio en esta radio. Ahí está. Bueno, empezar a articular hacia el afuera con los padecientes de salud mental. ¿Y esto hacia dónde piensan llevarlo? Que empezar a articular el trabajo a partir de la comunicación. ¿Cuál es lo que ustedes están viendo en esta posible articulación? Bueno, buenos días. Un poco la idea la acaba de plantear más o menos Romina. La idea es que podamos empezar a abrirnos hacia la comunidad y hacia otros espacios. Por eso, bueno, nos parecía una instancia interesante poder trabajar con la radio, que dentro de la comunidad es también un referente. La idea es, bueno, ir armando un proceso. Por ahora no tenemos nada planteado, recién hemos tenido la primera reunión y no hemos arribado a nada en concreto, salvo las ganas de trabajar conjuntamente, que ya es un paso enorme. Así es que, bueno, la idea es que desde el equipo vayamos preparando un proyecto, armar un grupo de personas desde el hospital que quieran ocupar estos espacios, y no sabemos todavía bien cuál es el tema que vamos a transmitir, cómo se va a hacer, pero bueno, la idea es empezar a trabajar. Ya el espacio está empezando a abrirse y eso es interesante, así es que, bueno, tenemos un camino que recorrer, me parece. Claro, como decían las abuelas, no hay peor trabajo que el que no se hace, ¿no? Exacto. Exactamente, hay que hacerlo. Y además, o sea, contamos en relación a la comunicación y la salud mental antecedentes tan prestigiosos como, por ejemplo, el de la Colifata del Borda. Por ejemplo, por nombrar un ejemplo, nosotros hemos venido desarrollando también talleres. La verdad que... Pero me llamaba mucho la atención que en las dos aparece fuertemente el afuera, ¿no? El afuera como una instancia lejana. Me parece que esto de acercar el afuera hacia el adentro con la nueva salud, con la nueva ley de salud mental, es un paso interesante, ¿no? Para trabajar lo complejo, sí, pero interesante. ¿Ustedes qué les parece? ¿Cómo la ven? A ver. Dele. A ver, no solamente acercar esto de la afuera hacia el hospital, sino también principalmente que a lo mejor una persona con una problemática de salud mental puede incorporarse o incluirse en un espacio en el afuera desde otro lugar, no como enfermo, ¿sí? Sino ocupar un espacio radial desde otro lugar, aportando desde otro lugar, y a lo mejor con el tiempo sí. Puede ser que pueda sumar a una etapa educativa, ¿sí? Una hacia el afuera. Pero principalmente en una primera instancia lo que queremos es indudablemente la apertura del hospital, la inclusión del hospital en la comunidad, que también somos parte de la comunidad de Bermejo, ¿sí? Y segundo y principalmente también es la inclusión de personas, pero desde otro lugar, con otro rol, ¿sí? Con otra función. Pueden aportar, pueden incluirse como columnistas en un programa radial desde otro lugar. Claro, esto, la mirada de los padecientes con problemática de salud mental como sujetos de derecho. Principalmente son personas. Claro. Como personas, sí, que pueden tener intereses, que pueden tener motivaciones, que también podemos hacer motivar a lo mejor a alguna de las personas. No se les había ocurrido el poder, no sé, tener una formación en comunicacional, y a lo mejor esta puede ser la posibilidad, principalmente como persona con intereses, y a eso se le suma que, bueno, tienen una problemática, pues tienen una enfermedad, como podría ser otra, ¿sí? Pero no encasillarnos desde ese lugar, sino que su aporte pueda ser como sujeto. Claro. Y en este proceso de la subjetivización de los enfermos, de empezar a avanzar en este proceso, y hablaban de la apertura del hospital. ¿Cómo está la situación para abrirlo al hospital? El hospital, porque, a ver, lo que conocemos todos son rumores. Son rumores. Y uno pasa por afuera en el micro cuanto más. Pero no hay conexión de parte de la población con el hospital. Este proceso de apertura del hospital va a ser, ¿lo creen factible, lo creen complejo, fácil? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo piensan? ¿Cómo lo sienten? Y tal vez todo menos fácil. Tal vez todo menos complejo, fácil. Complejo, sí, seguro. Seguro que complejo. Nos parece que, bueno, puede ser un momento para empezar a construir algo, ¿no es cierto? Empezar a ocupar otros espacios, como bien hemos venido diciendo, que va a ser un proceso complejo, seguro que sí. Hay muchas cuestiones que rodean al tema de la salud mental, de la enfermedad mental, que hacen que incluso la misma gente, ¿no es cierto?, se corra, se vaya alejando un poco de las personas con padecimiento. De hecho, algo de lo que veníamos planteando previamente a entrar al estudio era eso, ¿no es cierto? Que trabajamos día a día con personas que están como muy estigmatizadas, que desde afuera nosotros también recibimos cosas. Así es que esto puede llegar a ser la apertura hacia un intercambio, no solamente del hospital abrirse hacia el afuera, sino también empezar a habilitar otras cosas desde afuera hacia el hospital. Eso nos parece primordial también. Me parece que una cosa no puede estar sin la otra. Y eso implica cuestiones culturales, cuestiones que están muy arraigadas, cuestiones ligadas a representaciones sociales que circulan, que están, que van a seguir estando. Y eso nos pone ante una tarea bastante compleja. Claro, esto de circulaciones sociales, nosotros lo decimos acá desde nuestro lugar, es el cambio de sentidos, los sentidos de la gente, ¿no? Y en ese sentido, en esa cuestión hemos estado metidos también defendiendo la ley de salud mental, que, o sea, esta construcción del sentido común, que en el cual los medios concentrados han tenido, tienen y tendrán un rol, tendrán hasta que se lo sigamos permitiendo, ¿no? Porque, y traigo acá, lo estuvimos tratando, inclusive en una de las columnas, el tema de cómo se estuvieron agitando marchas en contra de la ley de salud mental a partir de un episodio desgraciado, por cierto, sí, nadie está negando eso, pero cómo tratan de volver a los viejos esquemas, ¿no? Y en este sentido la comunicación nos parece una herramienta, digamos, central, ¿no? No sé ustedes si les parece una buena... Creo que sí, porque de hecho están acá. Pero ¿cómo ven esta cuestión de los medios? ¿Cómo tratan la cuestión de la ley de salud mental? ¿Cómo la viven ustedes como equipo que está trabajando en el tema? Están tomando inspiración y se miran a ver quién responde. Bueno, me parece que no es tan solo con respecto a la salud mental. Por ahí los medios de comunicación hacen construcciones en realidad con varios temas, ¿sí? Y construcciones erróneas. Esto que traía Laura también, ¿no? Cómo también se toman... Bueno, en esas construcciones es inevitable que esté presente lo cultural, lo político, lo económico, ¿no? A ver, es difícil, el hospital ha sido... creo que los dos hospitales, ¿no? Pero el hospital El Sauce, en esto cómo han tratado los medios de comunicación local, ¿sí? Algunos temas sí ha tenido repercusión totalmente el hospital, porque, bueno, las personas están internadas en el hospital, y la verdad que no lo trataron, bueno, indudablemente con esto, volviendo a viejos esquemas totalmente. El hospital tiene que ser como un lugar de castigo, un lugar de encierro, un lugar de alejamiento, Bueno, cuando en realidad es todo lo contrario, cuando en realidad también si la comunidad o la población entera supiéramos de qué se trata la enfermedad mental, tuviéramos conocimiento, no se le tendría tanto miedo, ¿sí? Y pudiéramos entre todos, ¿sí?, construir señales de alarma, saber que si el otro está pasando, el de al lado está pasando por una situación, saber a dónde se puede acudir, donde se puede llamar, que una persona requiere tratamiento, que a lo mejor no hay que dejar pasar muchísimo tiempo y que suceda lo que suceda para saber que esa persona lo que necesitaba era una atención de salud. Claro. Pero no el estigma total, si está una persona mal, totalmente alejarla, encerrarla, no hacer nada y después, bueno, llamar a la policía. Claro, el miedo que nos va recorriendo. Pero está, bueno, muy relacionado también porque todos le tenemos como un cierto pánico a la enfermedad mental. Y en realidad la salud mental, que es, también son construcciones, ¿sí? ¿Qué es lo normal? También son construcciones, ¿sí? Entonces también desde el lugar de donde nos paremos y de donde empecemos a ver las cosas, también va a ser cómo podamos actuar de manera distinta. Tal cual. Bueno, así que para construir eso, vamos a empezar a trabajar en conjunto. Esperemos que sea pronto y esperemos que sea mucho. Gracias. Chicas, muchas gracias. No, gracias a ustedes por ponerle tantas pilas a esta ley que nos hace falta. Bueno. Quería dejarles una invitación para el 6 de noviembre, de 9 a 12 vamos a estar festejando el aniversario del hospital, los 64 años, así que está invitada toda la comunidad del Bermejo. Ahí está, 64 años del hospital. Casi mi edad. Bueno, chicas, gracias. Nos encontramos en cualquier momentito.